tema. Bueno, ahí, nene, antes no era el que te pedí, era a la Delta, pero bueno, ahí está, está sonando la planadora del rock and roll. Muy bajo, a la Divididos, Delta, que va a estar, vuelve, la primera vez que lo vi en mi vida dividido fue en Federación, te estoy hablando del año 92, 93, pero ¿con quién vamos a hablar? Vamos a preguntarle a ver si tiene recuerdo de eso. Es productor, obviamente, de evento, productor artístico, Ezequiel Marocini, que trae a Divididos al Juancho Garcilaso de Federación el 16 de octubre. Ezequiel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para toda la audiencia, para los chicos de la radio. La verdad que muy contento, muy bien. Me imagino. Estamos disfrutando de un día soleado en Federación. Ahí está. Y bueno, me imagino con mucha expectativa por la planadora del rock, Dividido, Moyo, Arnedo. Qué gran noticia llegó acá. Vos sabés que están llegando muchos mensajes con respecto a esto. Buenísimo. Felicitaciones por apostar a esto, Ezequiel, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. La verdad que sí, muy contento. Nosotros ya lo trajimos en el año 2015. ¿Verdad? Tuvimos la oportunidad de producirlo a Divididos. Vino en el año 92, como vos dijiste también. Viste, sí me acuerdo. Y la verdad que armamos un vínculo muy estrecho con los managers y demás. Tenemos una relación muy fluida y todo se dio a través de un estado de WhatsApp que yo posteo. Mirá. Que estaba en el escenario del anfiteatro y uno de ellos me escribe y si volvemos, me Mirá, pone, ¿viste? Como una conversación de amigos. ¿Y por qué no? Le puse, ¿viste? Y ahí, llamado va, llamado viene, podés venir a Buenos Aires mañana, voy a Buenos Aires. Sí. Reunión de por medio, pero así como te lo estoy contando. Mirá vos lo que me contás. Reunión de por medio y se empezó a armar el recital y le digo, esperá que llamo al intendente a ver qué me dice. Lo llamé a Ricardo Bravo, que enseguida se puso a predisposición para poder sumar este tipo de eventos a la ciudad, que le venían muy bien, y se veía ya una visualización de esta apertura y demás. Igualmente lo armamos con silla, con un sistema de la burbuja, y la verdad que la predisposición tanto del intendente como de los músicos, de los managers, hizo que todo fluya y en 3 días teníamos el recital armado, ya con las entradas vendiendo. Una locura qué como bueno se dio todo. Y van 16 días de venta de entrada y creo que quedan, pero mirá, no te quiero mentir, pero si quedan 50 entradas es mucho. No, mirá vos, ahí está. Acá me hacen señas los chicos, hay que salir, ya van a dejar la radio para ir a buscar a las entradas. Bueno, acá Esteban Daleve, ¿no? Ezequiel la está vendiendo en Concordia, porque la verdad que llegaron muchas consultas en Rock en las Venas. Sí, él es el punto de venta que perfecto tenemos ahí en el lugar. Perfecto. Así que eso está buenísimo, que también se potencia cada punto de venta de cada ciudad, ¿no? Nosotros tenemos acá en Federación 3 puntos, que ya acá en Federación no quedan más entradas. Mirá, ya se terminaron. En Chajarí creo que quedan muy poquitas y a Esteban le están quedando algunas. Seguro, seguro. Hay que decir que hay una combinación de cosas para que esto sea un éxito, Ezequiel, el tema de las ganas de la gente de salir a ver música, pero después hay que hablar de qué es la legendaria banda Dividida, una de las legendarias que queda en pie y que suenan extraordinario, ¿no? Sí, es impresionante la puesta en escena, lo que suenan son 3 tipos tocando arriba del escenario. No, terrible. ¿Y cuántos son acá? Seguro. No, sí, la verdad que se viene dando muy bien todo esto. Aparte, para nosotros, producir Divididos en el 2015 fue un desafío con el cual es la banda más difícil de producir de la Argentina. Te Mirá. Lo puedo pero asegurar, porque hemos hecho No Te Va a Gustar, Ciro Los Persa, Vilma Palma, Capanga, Virus, hemos hecho todas. Pero Divididos es la más exigente. Mirá vos. Y la verdad que para nosotros que te tengan en cuenta de vuelta y que seguro podamos armarlo, nos reivindica mucho. Ezequiel, está bueno esto que contás, porque tiene que ver, nos contaste la particularidad de cómo se dio, pero está bueno conocer. Cuando hablamos de exigencia, hablamos tema, ponerle sonido, puesta en escena, estas cuestiones tienen que ver con las exigencias. Sí, por supuesto, la técnica es primordial, la parte técnica, pero después hay muchas medidas de seguridad que este tipo de banda ultima, pero hasta el color de cinta. Mirá. No, te miento en lo que te estoy diciendo. ¿Qué color de cinta vamos a usar? ¿Qué esto? ¿Qué? O sea, mucho detalle que lleva a que todo sea ultimado, ¿no? La verdad que nosotros venimos de una reunión que estuvimos ayer en Buenos Aires y yo me daba cuenta que las exigencias siguen siendo las mismas del 2015. Mirá. Con un plus pandémico, ¿viste? Entonces, mirá, yo le digo, che, Porque el trato es tan fluido que hasta nos tuteamos demasiado y lo que podemos llevar al punto de decir, che, pero pará, esto también, sí, eso también es sentido. Qué bueno. Pero bueno. Ezequiel, vos también pasaste, lamentablemente la pandemia paró tus actividades, pero de repente arrancaste a 100, ¿o no? Sí, es verdad, es verdad. 18 meses guardados. Terrible. Y arrancá Pasaron con muchas cosas. dividido. No, no, no, vamos a arrancar con un punto medio, vamos a arrancar con dividido. Y sí, hay que salir Está fuerte, ¿no? bien, está bien, así es. Che, Ezequiel, te pregunto porque están llegando consultas, están preguntando valores de las pocas entradas que quedan, cómo se va a manejar eso. Me imagino que en el lugar no se van a vender entradas porque salvo que queda un pequeño remanente, pero ¿cómo están manejando los valores, Ezequiel? Mira, nosotros teníamos tres valores de entrada, que el más barato era 2.500, incluía la entrada, la ubicación y la silla, todo Perfecto. por 2.500, ¿no? Perfecto. Esas volaron, eso no quedó nada, en No, ya 6, está. 7 días se agotó. Las que estaban quedando eran de 2.900, que son un poquito más cerca del escenario, que también incluye entrada, ubicación, silla, Perfecto. y las de 3.400, que esas son pegado al escenario, vos lo ves al artista a 3 metros. Eso es venta online. Hoy me fijé Perfecto. en la página online y quedaban 5 entradas. Ah, O no, sea, sí, ya no, está. no, no queda nada. Ya Es está. así. Qué lindo. Igual yo me pongo recontento, por la apuesta y porque ya sea un éxito. Ezequiel, esto para un productor como vos, que ya ha trabajado con artistas, ¿entusiasma para proyectar a futuro esto de las bandas llegando, en este caso a Federación? Entusiasma muchísimo, sobre Perfecto. todo porque cuando del otro lado vos encontrás que para la parte de permiso, para la parte de habilitaciones, para decirle, che, mirá que esto suma para la ciudad, que te lo entiendan en un 99%, Bien. eso la verdad que fluye, ¿me entendés? Porque por ahí cuando vos te encontrás del otro lado, que dices, no, pero y no, que ta, Seguro. ta, ta, es como que te pinchás, te desinflás, vos decís, loco, pero si te estoy metiendo 3.000 y pico de personas y suma y repercute en las redes y todo el mundo habla de dividido, todo el mundo habla de federación, eso realmente cuando del otro lado vos encontrás que golpeás la puerta y te la abren, vos decís, loco, Sí. acá está bueno, hay que hacerlo, ¿me entendés? Seguro, seguro. Aparte, Está bueno lo que decís. tiene una particularidad federación con el anfiteatro, el escenario, que igual al artista lo ves de cualquier punto Sí. que te pares, te sientes y vos lo ves al artista. Y eso ayuda muchísimo, que eso que sea municipal, que esté ornamentado, ayuda a una banda para cualquier productor. Aparte de esto que decís, el banner que subimos nosotros en nuestras redes sociales, dice dividido, están las caritas las piletas, en los toboganes del parque termal. Mirá si no es promoción para Federación o no. Sí, Está totalmente. muy bueno. Todo tiene que ver con todo en esto. Seguro, seguro. Ezequiel, te agradezco un montón la comunicación, la verdad que me pone muy contento. Ya sabemos que va a ser un éxito, pero te deseamos que salga todo lo mejor que pueda salir y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, Pablo, te mando un abrazo para vos, para los chicos de la radio y para toda la audiencia. Sabemos que Concordia gusta mucho de Sí, Divididos. sí, sí. Sabemos que es la aplanadora ahí en la ciudad. Nos hace vender muchas entradas Seguro. porque yo lo viví en el 2015 y lo estoy viviendo ahora. Hay mucha demanda y bueno, eso potencia mucho más todo esto, ¿no? Gracias Perfecto. a todos. Ezequiel, un fuerte abrazo, ¿eh? Qué linda charla, Ezequiel.